Estos raimis están dentro de un proyecto que se llama Kitu Identidad Qatari. Lo hacemos en el mes de marzo, el 21 de marzo, lo hacemos en junio, en septiembre y en diciembre. Y empezamos en este mes de marzo, el 26, con la presentación de la agrupación Yucanchi Alpa y el proyecto Coraza, donde estará música y danza netamente indígena. Y lo bonito de esto es que hemos hecho que las agrupaciones de todas las provincias a nivel de grupos étnicos puedan presentarse en el Teatro Nacional, porque antiguamente se lo veía en el teatro como algo muy elitista o solo para ciertos grupos. Ahora hemos hecho desde hace 2 años atrás presentaciones de varias agrupaciones, al menos del sector de Imbabura, quienes han podido venir a compartir, y hemos tenido la ventaja de que mucha gente aquí en Quito parte de esta diversidad cultural, y pues se ha llenado los teatros, ¿no? ¿Qué ha significado el crear esta unidad de difusión de la creatividad y de las artes y que precisamente se haga aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Este proyecto de la unidad nace con la necesidad de plantear propuestas que vayan también desde los colectivos independientes, agrupaciones de música, danza, teatro, que están a nivel nacional, y a veces por ser independientes se les hace dificultoso llegar acá a la Casa de la Cultura. Entonces se planteó varias propuestas. Una de ellas también es crear los elencos nacionales de acá de la Casa de la Cultura, como también los festivales internacionales, los festivales nacionales, en función de que también se una integralidad entre la Casa de la Cultura y los actores independientes. Por eso van haciendo esta propuesta de la unidad y va buscando una forma de difundir nuestra diversidad cultural a nivel nacional. ¿Se teje de alguna manera una red cultural? Sí, bueno, acá en Quito se crea hace poco tiempo, en el año anterior, la Red Distrital de Culturas de Quito, en función donde también están a varias agrupaciones del sur, del norte, del centro de Quito, en este formato de trabajar en conjunto, porque también dentro de las artes ha habido unas rivalidades que se han dado hace años, ¿no? Y lo que hemos buscado es también compartir con los artistas, que también sientan que la casa está para apoyar, está para servir, está para fomentar esta formación integral de los artistas. Y pues lo están trabajando en este formato, y por eso tenemos la oportunidad de traer agrupaciones de gran alto nivel también, que van a estar presentándose en los teatros. Esta unidad empieza a sonar ya con la celebración de los raimis que nos decía, y acabamos ya de tener el fin del fuego y el inicio del nuevo fuego, y este 26 pues se presenta un grupo de danza. Sí, bueno, Yucanchi Alpa nació dentro de este proyecto Quito Identidad Qatari hace 7 años atrás, y su primera presentación se lo realizó en el Teatro Prometeo. Tuvimos la oportunidad de enviar a esta agrupación a Francia. Y pues es una agrupación que va viajando ya en estos 7 años a varios lugares del mundo, realmente representando con los ministerios de cultura. Y ahora pues quiere presentar por su aniversario también, y dentro de esta propuesta de la celebración del nuevo año, como Yucanchi Alpa, con su nueva propuesta dancística cultural. Y de igual forma también el trabajo de Proyecto Coraza, ¿no? Que en la parte musical han hecho una fusión con la música tribal, y eso va a ser visto ahora expuesto en la noche. Yucanchi Alpa hará la presentación junto a los Corazas. Proyecto Coraza. Proyecto Coraza. ¿Y en qué consiste este Proyecto Coraza? Musicalmente es la música tradicional, ¿no? Pero lo fusionaron con la nueva tendencia, que es lo tribal, es la utilización de música electrónica. Acá en nuestro país hay un personaje, un DJ, que estudió en México, y cuando él vino acá fusionó con los grupos andinos, con los grupos indígenas, y él se logró hacer una fusión de la música tradicional con la parte alternativa, con la parte moderna, en la cual llegó a gustar mucho al público, ¿no? Por eso muchos artistas llegaron a trabajar con este término de lo tribal dentro de la música ecuatoriana. ¿Se mantiene la esencia? Tiene la esencia. Pero también se ve la parte tecnológica, ¿no? Dentro del concepto cultural, siempre la cultura va teniendo varios cambios que se van dando en el tiempo, pero va permaneciendo también la esencia, porque también quienes lo hacen son los propios indígenas, quienes han hecho este estudio y pues lo ponen a... Sin salirse al mundo comercial. Exactamente. se mantiene. Eso es en definitiva. La presentación, el trabajo que se puede ver este 26 aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agustín, después de conocer pues la celebración de los Raimis, ¿hay otros proyectos que vienen ya enseguida? Sí, bueno, también invitamos para el 29 de marzo, este sábado, en la Demetrio Aguilera Malta, también se estará presentando otra de las agrupaciones que están dentro del proyecto Quito Identidad Catar, y como es la agrupación Entidad Cultural Samay. Esto será a las 19 horas, también es una entrada gratuita. Todos los eventos son con invitación, así es que todo el público está cordialmente invitado. Y pues como te comentaba, nosotros tenemos dentro de los proyectos de la unidad está la realización de la muestra internacional. Esta muestra internacional se llama Somos Cultura Viva, en la cual van a participar 5 agrupaciones internacionales, incluido el Ecuador. Entonces, donde viene música, danza, artesanía y gastronomía. Y esto lo estaremos haciendo en todos los espacios de la Casa de la Cultura, para que el público también conozca la diversidad a través de la música, de la danza, de la comida, de la artesanía y de los juegos también que trae cada agrupación. Tenemos también un encuentro internacional de danza patrimonial en pareja, en la fusión de que el baile a veces se ha perdido y se ha quedado solo en la composición, en la coreografía. Y lo que buscamos es que la gente disfrute del baile, ¿no? Así como el Perú tiene su marinera, como Chile tiene la cueca, nosotros acá también tenemos ritmos como el San Juanito, como el Pasacalle, que la gente a veces lo desconoce como parte identitaria, ¿no? Y estamos en esa búsqueda de nuestro baile nacional. Todavía no se ha definido fechas para eso. Para julio es la muestra internacional de grupos, y para el mes de noviembre el encuentro internacional de parejas. Mes de noviembre. Sí, en mes de noviembre. Igual tenemos, dentro de esto también con la Casa de la Cultura, se está formando los elencos. Tenemos un ensamble nacional de las artes escénicas, donde está música, danza y teatro. Y tenemos la Compañía Nacional Somos Cultura Viva, que es una compañía netamente de baile nacional. Ahora, la pregunta es tanto para el mes de julio y noviembre, ¿ya se tiene definido qué agrupaciones estarán o todavía está abierta la convocatoria para que se unan más grupos y sean parte de estas presentaciones que se van a desarrollar junto a la unidad de difusión de la creatividad de las artes escénicas? Claro, bueno, en el mes de julio los países invitados, confirmados, está Colombia, está Argentina. Tenemos a Bosnia, que también viene, México y Ecuador. En Ecuador vamos también a compartir con varios núcleos de la casa, quienes estamos, bueno, definiendo por cuestiones a ver qué ciudades van a ser las que van a venir acá a Quito a este encuentro, a esta muestra. Y en el encuentro participan 12 países de América Latina, dentro también incluidos los núcleos también de acá del país. Bueno, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es la aspiración de la unidad? Bueno, la unidad lo que busca, como te decía, es llegar a motivar a más artistas dentro de la música, de la danza, en especial, a que conozcan la casa y también sepan que la casa está para ese apoyo, ¿no? Para fomentar. Tú sabes que ahora, bueno, estamos con esta situación de la ley de cultura, del código de cultura, y lo importante es que también no se desconozca el proceso que ha tenido la casa en sus 70 años. Entonces es importante también motivar a los artistas de respaldar el proceso que tiene la casa, ¿no? Y esa autonomía que para muchos se dice que ya se perdió, para otros creemos que la autonomía no se la puede perder, porque la cultura no tiene que ver con una parte política, sino más bien tiene que seguir siendo cultural. Entonces buscamos que los artistas también vayan involucrándose al cariño y al respeto sobre la casa y el apoyo que la casa puede brindarles a ellos. La invitación entonces, Agustín, para que la gente se dé cita a estos dos eventos del 26 y el 29, que se lo ha hecho para celebrar el Raimi aquí en el Ecuador. Sí, este 26 de marzo a las 19 horas, todos cordialmente invitados al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, se estará presentando Ñucanchi Alpa y el Proyecto Coraza, un espectáculo de música y danza único, que sabemos que el público saldrá después de verlo muy satisfactoriamente, ¿no? Y de igual forma, el 29 de marzo estaremos con la agrupación Entidad Cultural Samay, también es música y danza, agrupaciones que ya tienen una trayectoria más de 20 años y quienes quieren compartir sobre este proceso cultural, sobre esta diversidad que han realizado. ¿Cuánto tiempo de duración tiene la presentación? Está estipulado entre hora y media, hora 45, ¿no? Tomando en cuenta que el público más de 2 horas ya no es el mismo, están muy atentos, pero sabemos que la gente va a disfrutar y va a pedir más. Hemos tenido la participación de Agustín Yumi Kinga, quien es responsable de la Unidad de Difusión y de la Creatividad de las Artes Escénicas, unidad que se crea aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que ustedes han podido ya conocer ese abanico de actividades que han abierto, sin duda que habrán muchísimos más. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este instante nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestro compañero Ramiro Caiza, que precisamente está junto al grupo de rock y música tradicional que se ha dado cita desde Galápagos para hacer algunas presentaciones tanto en Quito como en Carchi. Adelante, Ramiro. Bien, un gusto poder informar de que el grupo Ecoarte de la provincia insular de Galápagos se encuentra acá en el Cantón Mejía, en una parroquia denominada Lo Así, que se encuentra ubicada en las faldas de la cordillera occidental de los Andes, precisamente en las faldas del Cerro El Corazón, y tenemos la visibilidad de los nevados y linizas. Un panorama geográfico muy alentador, donde el aire puro campea aquí, y hoy realmente es un día espléndido para este evento que ha empezado ya a desarrollarse ante 500 estudiantes. El Coliseo de acá del Instituto Técnico Superior, algo así, es el escenario en donde el grupo Ecoarte, que ha emprendido su gira continental, diríamos, en territorio continental ecuatoriano, ha venido acá porque ayer se presentó en horas de la noche en el Teatro Prometeo. Hoy hemos tenido esa bondad, esa gentileza de este encuentro, entrelazarlo con la Casa de la Cultura en el marco de los 70 años, con sus extensiones, en este caso la de Mejía, coadyuvando el trabajo cultural. ¿Para qué? Para llegar a estos otros territorios, para llegar también a otros públicos, pero sobre todo para despertar la sensibilidad en la juventud que está disfrutando de la presentación de música y danza que nos han traído nuestros hermanos de Galápagos. Ramiro, ¿cómo está el ambiente de los estudiantes allá en este sector? Novedoso realmente, porque claro, solo el escuchar ya el nombre de las Islas Galápagos despierta ciertas incógnitas y están muy, muy contentos, realmente emocionados, se les nota a los jóvenes y viendo bailar ya esos ritmos un tanto cálidos, ¿no? Un tanto que son de esta región, parte de la costa, que va mezclado con lo del trópico. Entonces yo creo que esto va a dejar una huella, toda vez de que acá tenemos en Mejía, de alguna manera, una actividad sostenida, porque cada mes, como mínimo cada mes, presentamos un evento de carácter cultural en las diversas manifestaciones artísticas y vamos generando públicos. Y lo otro, hay que decirlo, amigos oyentes, esto es de modo gratuito. En el caso de Ecoarte, que viene desde Galápagos, ¿cuántos integrantes son? Son 14 integrantes entre músicos y bailarines. Ellos se sienten muy a gusto acá porque no han tenido, la mayoría de ellos, de contemplar esta parte de la geografía de lo que es Ecuador. Entonces yo creo que eso también es parte de una retroalimentación y de las reciprocidades mínimas que como institución la Casa de la Cultura ofrece, puesto que también ellos han sido movilizados por un vehículo, un bus de la Casa de la Cultura Matriz acá, y luego de aquí, luego de la presentación, partirán hacia la provincia del Carchi. ¿Allá en el Carchi van a tener otras presentaciones dentro de la Casa de la Cultura? Sí, todo está articulado como Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de mañana estarán actuando en el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Carchi en la ciudad de Tulcán. Y luego, entiendo, al día siguiente en la ciudad de Imbabura. Bueno, en fin, yo creo que esta articulación que tiene la Casa de la Cultura con sus diversos territorios nos hace ver de que es una casa de puertas abiertas, de que está vigente más que nunca. Así es, amigos, solamente confirmamos que estarán en Carchi el día de mañana, es decir, el día jueves, ¿no? Jueves. Y también estarán en el Teatro Municipal de San Gabriel a las 20 horas. ¿Qué pasará luego de este recorrido por esta provincia? Bueno, ellos quieren aprovechar su estancia allí para hacer contactos con los actores, gestores culturales y ver la posibilidad de alguna otra presentación, que entiendo ya las instituciones interesadas están gestionando allí en la provincia del Carchi. Ellos ya nos informarán en el debido momento. ¿Cuál ha sido en este caso la reacción de la agrupación al estar aquí en Ecuador? Ecuador continental, obviamente. Sí, bueno, ha sido de mucho agrado realmente, ellos se sienten a gusto, primero por la gestión que se ha hecho desde la Casa de la Cultura Matriz en recibirlos, en ofrecer las comodidades del caso, como tiene que ser tratado un artista, y lo otro, la calidez humana de diferentes estratos de la sociedad, pero en diferentes territorios o geografías de Pichincha, por ejemplo, de quienes, en donde han estado, y con quienes han podido compartir. Entonces esto ha sido muy importante porque les hace creer en lo que están haciendo. Es decir, se sienten seguros de que son gente que va creando desde la música y desde la danza. Gracias, Ramiro, por el aporte. Gracias a ustedes. Este ha sido el aporte desde Machachi, donde el grupo de rock tradicional Ecoarte se presenta precisamente en el Instituto Tecnológico Superior de Aloacía. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y les espero en nuestra siguiente emisión. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.